una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Zaki Casa, joven músico ecuatoriano que está de visita, ya que se encuentra en un proceso de formación académica musical en Berkeley, está acá en Quito, nos ha regalado un rato para conversar acerca de proyectos suyos que los mantienen en Estados Unidos, algunas novedades que las vivimos con Trébol acá, como el concierto a dos baterías con Carlin Sánchez, y bueno, más historias que están alrededor de esta joven promesa de la música en Ecuador. Saludarte, Zach, esperando que el clima quiteño con este frío te haya tratado bien en esta estancia por acá. Gracias, Pablo, loco, siempre es bacán conversar. Y en cuanto al frío, frescazo, loco, allá es menos 10 grados centígrados, hay nieve todo el tiempo, entonces vine acá y se siente hecho playa. Qué lo bestia. Exactamente, ¿qué estás estudiando en Estados Unidos? Yo hago mi, como decirte, mi especialidad, que hay unas 20 especialidades allá, es performer, que es un músico que se dedica a su instrumento a hacer performance. Entonces se basa en estudiar el instrumento, en tener varias clases dedicadas al instrumento, varios géneros, varias técnicas, lectura, bastantes ensambles, bastantes conciertos. Me dan incluso clases de stage, de cosas muy importantes también. Y obviamente composición, armonía, entrenamiento auditivo, que eso es como la ley para todos los que estudian ahí. Entonces, yo soy baterista de Major Performance, pero también tengo un como instrumento secundario, percusión. Sí estoy adentrándome bastante en el mundo de la percusión, en general, el cajón, congas, instrumentos igual andinos de acá. No, gracias. Y eso, loco. Bueno, oye, tienes una banda en Estados Unidos, se llama The Hollow. Nos mandaste un video recién y sé que está grabado un disco y hay una historia. Háblanos de ese proyecto, Zach. Claro, loco, esto es súper importante para mí, me imagino, ojalá, espero para la gente acá y para la música allá, para la música del Ecuador y allá también, porque The Hollow es una banda que le veo bastante futuro allá y obviamente acá, ¿no? Entonces es una banda de estudiantes de Berkeley que yo conocí allá también. ¿Son tus compañeros? Compañeros. El bajista es Andrés Vera, que es también ecuatoriano. Él vivió un tiempo en Argentina, pero él está allá conmigo, estudiamos juntos. Y tratamos de hacer metal súper honesto. También nace la banda con la necesidad de tomar varias raíces del progresivo, de death metal, del old school, del stoner, del lento, porque lo que yo me topé allá, siempre he sido una persona de mente abierta, he tocado con, o sea, cualquier persona que quiera tocar conmigo, yo quisiera en realidad, pero allá en cuanto al metal llegué a toparme con varias bandas de metal gringas en las que eran demasiado genéricas, demasiado ese metal popero de autotuning, de todo perfecto, de coros pegajosos, que yo no estoy en eso. En realidad el metal, gracias a la manera en la que fui criado, es una manera de presentar una posición y de estar en contra de ciertas cosas, ¿no? Y de decirlas fuertemente y de ser agresivos y no mezclarlas con cosas suaves, digamos. A pesar de que, no, yo sí he tocado un montón de otras cosas así, pero Dear Hollow nace de esa nota de que, especialmente en Berkeley, tiene cerca de 5.000 alumnos, hay demasiadas bandas, hay tantas bandas, igual hay bastantes bandas de metal, pero nosotros no veíamos una banda de metal en serio que tenga el espíritu del cual nace, así. Entonces, si nos vamos a hacer una banda agresiva y con una energía súper oscura también. Entonces nació esta banda, este proyecto, con temas de Aidan Nelson, que es un guitarrista y productor de California, que él estudia en Berkeley. Muy bueno y claro, nos pusimos a componer casi un año sin tocar nada, acabamos un disco y todo componiendo, y ya desde este año empezamos a hacer conciertos. Conciertos que han sido en sótanos de casas, luego ya como que ascendimos a la escena local, donde ya nos llaman a tocar en bares, nos pagan, somos parte de del line-up, digamos, pesado de Boston. Y nos va súper bien. Tenemos ya gente que nos sigue, gente que nos pide bastante la música. Y una cosa que te puedo contar que es súper bacán es que ya está el disco. Grabamos en San Francisco, en un estudio increíble, en Fantasy Studios. Ya está el disco, entonces ahorita estamos terminando el proceso del diseño. Para lo cual nosotros hablamos con una persona, no me acuerdo bien el nombre, pero Aidan se encargó de conseguir el contacto del diseñador que trabaja con, o sea, con gente que te estoy hablando, Gojira, Mastodon, The Residents, The Black Dahlia Murder. Todo es un man súper pesado. Y él nos dijo, ya conseguí el contacto, le voy a escribir. Así nosotros, bacán. Pero man, o sea, Aidan sí nos dijo, nos va a cobrar demasiado, porque es gente con plata. Entonces, claro, hablamos con él. Él le dijo, bueno, muéstrame la música, a ver qué me sale y vamos viendo. El man, igual, muy cordial, pero profesional. Y le encantó el disco. Así, se quedó fascinado del disco. Nos dijo, la música es increíble y podemos trabajar. Y bueno, Aidan sí le dijo, bueno, nosotros somos estudiantes. La banda no tiene un peso aún. No tenemos dinero en realidad. Y él nos dijo, locos, así, de alguna manera vamos a resolver. El dinero no importa, a mí me gusta su arte y era súper importante. Entonces trabajamos con él, nos mandó ideas increíbles, que nos tocó pelearnos por escoger una. Ya tenemos la idea, ya está, loco. Es a lo bestia, loco. Es genial, man, le encantó la banda y todos contentos. Y ya está casi. Ahorita lo que queda es regresar. Tenemos unas como 3 fechas ya programadas a lo que regrese. Hay una gira pendiente en esa parte de Estados Unidos con otras 3 bandas de allá. Y eso, lo que estamos planeando ahora, el lanzamiento de Ley para el verano. Y también mi razón, la que vine acá, era ponerme pilas y presentar el proyecto. Hablé con alguna gente, me interesa bastante esto del encuentro gutural del James Peterson, que él tiene el chance de traer bandas. Le comenté, le gusta bastante y también hay tratos. Me interesa igual hablar con gente de Colombia y hacer una, mover la banda en general internacionalmente, porque yo, si es que no le viera futuro, no me sacara la puta tanto, en realidad. Sería otro proyecto, porque trabajo con bastante gente. Trabajo con otras 3 bandas de allá. Pero ahí, en cambio, yo soy el baterista profesional. Llego, toco los temas, ensayo y estoy. No tengo que hacer logística o promoción. Ajá. Pero de esta banda sí me metí, porque de verdad sí le veo bastante futuro. ¿Tienen un promocional? ¿Cómo se llama y de qué habla esto? Sí, el promocional que sacamos es el primer single, puta, es a lo bestia, es un éxito total. En dentro de la universidad se mueve bastante. Por fin somos esa banda que te dije que somos la banda de metal, de verdad, de allá, porque no hay una banda que suene como nosotros, así. Entonces, a la gente le gusta, es uno de los temas que más nos piden, se llama Sun God, y es un tema que escribimos grabando allá en el estudio. Salió tan naturalmente, no es un tema que tiene mucho tiempo, pero es algo súper bacán. Tiene bastantes elementos, desde polirritmia, desde súper meshuguesco, pero también tiene black metal, tiene dead metal, tiene cosas igual avanzadas musicalmente, modulaciones y ilusiones rítmicas. Y el tema es escrito por Aidan. Aidan, justo esa etapa de la grabación del disco, tenía un amigo muy cercano que se le murió. Entonces él escribió la letra. Se trata de una letra a su amigo, ¿no? De cómo igual nos creemos seres invencibles, pero en realidad no. Así, nos podemos morir cualquier rato y la gente no se da cuenta de eso tanto, por eso somos súper desconsiderados entre todos. Y, o sea, nos gastamos en tonterías o no nos concentramos en lo que es importante. Yeah. Estás en Distrito Rock. En general, ¿de qué habla la banda? La banda habla de varias cosas. Hablamos bastante, obviamente, de religión. Hablamos bastante de Aidan habla en algunas de sus letras bastante de cómo él se siente en el mundo, ¿no? Que eso es lo más importante y puro. Tampoco es que estamos tratando de escribir un testamento o cosas así. Son sentimientos, enojo, bastante cosas que le pasa a él allá por su cultura. La cultura gringa ha creado también una personalidad a él. Es importante, él se da cuenta de todo lo mal que está ahí. Entonces hablamos de eso. Hablamos de cosas que, no sé, que la gente como que no habla tanto, que es lo oscuro que podemos ser nosotros mismos. Como, el lado B de la gente. Ajá, ser malos y esa necesidad de hacer daño a otras personas. De eso, loco, de cosas reales en realidad. Tiempo, compromiso, disciplina y mucho sacrificio es todo lo que nosotros invertimos para ofrecerte lo mejor como artistas, como rockeros ecuatorianos. Así que esta vez esperamos tu respuesta y tu apoyo para nosotros. ¡Vive el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! Cuando era muy joven, tuve que vender casi todo lo que tenía para poder comprarme un bajo y tomar clases. Actualmente, casi todo el dinero que consigo lo invierto en equipos para dar un buen show. Ahora te toca a ti, compra las entradas a los conciertos, compra los discos de las bandas nacionales que te gustan. ¡Vive el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! Síguenos en Facebook, Distrito Rock. De Trevor para que hicieron el crowdfunding y eso, sale más o menos cuándo, cómo se va a llamar, cuántas canciones va a tener, generemos un escenario posible y futuro, aparte de la sorpresa que nos contaste hace un rato, generamos un escenario acerca de qué es lo que vamos a encontrarnos en esta tercera placa de Trevor. Sí, bueno, el disco que es el volumen 3, el Vol 3, es un disco que ya viene siendo trabajado hace rato, ¿no? Es un disco en el que se lanzó a la producción Andrés Benavides, que ha producido muchos discos increíbles, como el último de Colapso, que es una obra maestra. Entonces, él le encantó siempre la banda y claro, ellos se reunieron mientras yo no estaba aquí y empezaron a componer juntos. Entonces, muchos temas nuevos están compuestos, producidos con él. No sé, no estoy tan involucrado en esa parte, por lo que no estoy aquí. No sé tampoco los temas, ni cómo se va a llamar, incluso la fecha, pero sé que es un disco que va a marcar igual la historia de Trevor. Así como, por eso también teníamos estas ganas de sacar este EP súper más joven, súper orgánico de Trevor, súper así directo, crudo. Como nosotros, crudo, ajá, incluso el sonido va a ser súper crudo. para contrastar con este trabajo que va a ser obviamente más grande, con más tiempo, porque queríamos hacer algo conmigo. Yo estoy aquí 4 semanas, pero el nuevo trabajo de Trébol busca expandir el género de Trébol. Siempre hemos expandido, pero cuando una persona se junta al proceso como Andrés Benavides, va a cambiar totalmente. Incluso cuando empezaron a componer cosas con el Martín Fliz o el Carlos Sánchez, la banda empezó a tener otra tendencia, porque era lógico. Y ahora, desde un lado de un productor, sé que va a ser un disco a lo bestia. Los nuevos temas son geniales, a todo el mundo les encanta. Entonces yo estoy igual de emocionado e intrigado también. Muy bien. Oye, ¿cómo te ves a futuro vos acá? Eres un músico que se ha formado acá, ha iniciado acá, pero ahora está formándose en el extranjero. Estás de alguna forma viviendo dos realidades, porque no dejas de venir acá a Ecuador. Vives lo que pasa acá, experimentas, eres partícipe de lo que pasa allá. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cuál es ese escenario ideal en el que quisieras ubicarte luego que termines tus estudios, por ejemplo? A futuro, loco, sí, pienso bastante por lo que me toca. Yo tengo todo un compromiso, ¿no? Tengo una beca de acá del Ecuador, tengo que regresar. No es que estoy ahí, chévere, ya me fui. Pero tengo varios planes, ¿no? Sí, mi idea siempre fue allá, a esforzarme bastante y crear y meterme en la escena allá, crear una posición para mí de trabajo y de conocimiento y de aprender bastante. Entonces mi plan es seguir allá e incluso alargar mi periodo más de lo que se supone, para que cuando yo vuelva siga yendo a otras partes del mundo. En realidad ese es mi plan, porque estando allá las conexiones son súper importantes y te das cuenta que ese es el plus de estar en una universidad tan grande y famosa como Berklee, que ahí las productoras grandes de todo el mundo, no solo Estados Unidos, están ahí. Estoy súper agradecido que soy parte de un ensamble grande de un compositor mexicano, que es el proyecto Alebrije, que con ese me fui por primera vez a México y regreso en marzo a México a tocar. Tengo igual otros proyectos con otra cantante mexicana, con la cual he tocado en un festival en Boston, otro par de cosas, que es R&B, otro género, igual que he estado tratando de meterme, que también tengo bastante futuro. Entonces, el plan es como plantar bastantes cosas, ¿no? Para que luego, no importa que yo viva acá, voy a tener que irme a otras partes en el mundo. Bien. Oye, ahora te va a poner complicado. Vamos a darle un playlist al final de esta entrevista. Entonces quiero que me des unas 3 o 4 canciones de Trébol que para vos sean así como que tengan algo especial. Yo sé que cada canción es particular. En una banda como Trébol, que tiene 1000 cosas, es muy complicado hacer esa selección. Pero un poco ponerte el reto para que un poco resumas tu gusto por Trébol en unas 3 o 4 canciones. Chuta, es difícil, loco, porque son hijos, entonces, chucha. Ay, yo creo que desde igual desde niño y más ahora que tengo tantas influencias estando allá, siempre he tenido días o épocas en las que puta soy el más, digamos, punkero del mundo y no quiero escuchar nada más que puta Ira o Dead Kennedys o No Token. Pero también hay épocas en las que estoy incursionando bastante en la música electrónica o el death metal, la música clásica. Entonces, así me siento con Trébol, ¿no? Hay etapas en las que digo, chucha, me quiero ir el primer disco o me quiero ir el demo de 5 temas, que es súper crudísimo. O quiero escuchar lo que toca el Carlín con ellos, que es... Pero, chuta, si me dices 4 temas, mejor escogería como 4 temas de 4 etapas diferentes, loco. Que podrían ser... del demo, creo que un tema que, chuta, me marcó bastante, y especialmente a mí, al Jordan, es Hasta Que Existas, que es un tema súper fuerte, igual es nuestro tema más pesado, tal vez, cuando intentábamos hacer hardcore y lo que sea que salga. We'll be right back. conmigo, despierta. No sé, hablando del primer disco, El Atrebolear, un tema, yo diría que Necromanía, que es un tema loquísimo, ¿no? Que habla sobre, Jordan solo tiene tantas ideas locas, ¿no? Y sobre una persona que tiene una relación amorosa con un muerto. Entonces, y tiene, claro, o sea, un millón de partes diferentes. Hay desde como jazz, una parte de circo, hardcore, hay metal, hay todo en esa canción. Esa es una canción que nos sorprendía a los tres tocando. Necromanía, falta tu presencia, necromanía. tus manos frías en mi cuello. Tus labios muertos y tus ojos ya sin brillo que mostran mientras duerma. Tu saliva que te seque, tus latidos son el viento. Tu sangre no corre, es evaporado en el silencio. Efectos secundarios, loco. Me encantan full, pero como para ser justo conmigo, elegiría Cliché, que es una canción que yo escribí en realidad. Es la... siempre hemos estado igual jodiendo juntos, pero Cliché fue como que yo llegué y les dije, locos, ya tengo una canción. Esa es una canción que yo hice, la letra hice yo también. Y... es igual progresiva, se parece bastante a lo que a mí me gusta, tiene, encaja bastante en el género. Thank you. Ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Y de ahí, por último, sí, me parece que lo que hacen ahora con el Carlín es a lo bestia. Sí, soy totalmente fan y a mí me encanta No nos hagan cabrear, loco. Es un tema buenazo, loco. Habla socialmente de lo que nos pasa ahorita. Y claro, tiene un nuevo sabor, súper innovador, pero sigue siendo trébol, sigue siendo una composición cargosa, bailable, bogeable. Y esos cuatro, loco. Oye, 6 de diciembre y el Inca hay una canción también, ¿no? Háblame. Tiene una particularidad, porque el que no ha ido a esa casa creo que no conoce la escena musical en Quito, weón. Sí, loco, es un tema, lo ves, es un tema instrumental, no tiene una letra, pero claro, es un tema que a mí me encanta, obviamente por el nombre. Siempre la 6 y el Inca ha sido... Es una referencia para nosotros, loco, porque el Steven siempre antes vivía al lado del Colegio Marista, que es puta 2 cuadras de mi casa, y luego se cambió a otras 2 cuadras, pero al otro lado. Entonces siempre ha sido ahí nuestra guarida, igual en el colegio, en los ensayos no eran de 2 horas, los ensayos eran de toda la tarde y la noche, porque sí ensayábamos, pero luego nos quedábamos jugando fútbol, las escondidas, tomando, haciendo cualquier tontería, loco, hasta la noche, loco. Entonces, Incluso este barrio es una nota full bacán porque no tenemos full amigos de allá, no éramos solo los tres, o sea, en mi conjunto, en los conjuntos alrededor, incluso nos gusta bastante lo que está pasando con estos chicos que hacen el Wasi Rock, que ya es el, me parece que es el cuarto año que hacen. Ellos viven a, o igual, dos cuadras de mi casa. Ellos tienen esta banda que se llama El Tiro, son buenos, y ellos tienen una manera de igual de totalmente autodidacta y totalmente independiente de hacer música y conciertos. Y para mí el Wasi Rock es uno de los mejores festivales que yo he tocado. El trato es increíble, ellos tienen un patio grande. Y puta, creo que el Inky 6 es un lugar full bacán para estar en realidad. We'll be right back. Oye, ¿hiciste algo con tu viejo, con el Igor, en estos días acá? Sí, loco, justo ayer grabamos algunas cosas, algunas baterías, alguna percusión. Eso te puedo contar, que estoy trabajando con esta gente súper interesante de Zambaje, que ellos hacen instrumentos ecuatorianos, experimentan con diferentes instrumentos y hacen nuevos incluso. Yo trabajo con ellos también hace rato. Tuve el chance de llevarme uno a Ecuador, a Boston. Y allá tengo uno, loco, un bombo grande, Sambo, que es un bombo profesional con el que he grabado muchas cosas. He ayudado a mucha gente de allá y siempre la gente se enamora de este bombo, loco. Es súper bien hecho. Suerte, hermano. Gracias, bro. Estás en Distrito Rock. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.